Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día, jueves 2 de agosto del año 2018. Y continúa la señal de la frecuencia modulada, 90.5, con la unida a la señal de la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves 2 de agosto. Y amaneció fresco. ¿Y qué les cuento si no se han levantado? Pues que está brisnando. Sí, está la mañana así como otoñal. Ya saben ustedes, Jalapa. Bueno, se los digo porque ya salieron los suéteres, chamarras. No chamarra invernal, pero sí chamarra ligera. Y paraguas, si van a salir al trabajo, a la escuela todavía, bueno, sí, ya en la universidad, pero los estudiantes creo que todavía tienen unos días más. Bueno, en fin, aquí estamos nosotros ya a buen resguardo, con muchísimo gusto, en la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, y desde aquí les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, ¿cómo está, Chuchi? Buenos días, aquí en la consola de audio musicalizando el programa. Lupita Páez, encargada de las redes sociales, que agradecemos mucho. Lupita, buenos días, que te mejores. Y también a Bertita, que ya está llegando safe en home. Y Ceci, nuestras compañeras secretarias, los niños héroes y la bella Marisol. Aldo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Aldo? ¿Aldo? Ya se fue. Bueno, es el que hace el enlace con el Canal 11 para el noticiero. Bueno, pues aquí estamos ya todos listos para trabajar para ustedes bajo la coordinación de Ernesto Colinot, con un saludo de Raciel Martínez, de Comunicación Universitaria, de Sara Ladrón de Guevara, rectora, y con un saludo a toda la comunidad universitaria y desde luego a todo el público que nos escucha en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos o más allá de nuestras fronteras. Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Una felicitación para Chicharito, porque hoy es su cumpleaños. No el Chicharito, el futbolista. El Chicharito jalapeño, muy, muy querido por familiares y amigos. ¿Por qué queremos tanto a Chicharito? Porque es un muchacho muy amable. Además, muy simpático. Le hace a uno olvidar los problemas con su buen humor. Es un chavo bien emprendedor. Muy trabajador y muy querido, es de sangre muy liviana y muy fácil de hacer amigos, tiene un montón de amigos. Entonces Chicharito, hoy es su cumpleaños, yo creo que se la va a pasar réquete bien. 8:10, las 8:10 aquí en la revista. Mañana viernes se van a presentar dos libros, Hudson y Mesli. La autora es Sharaid Caraza, y se la van a presentar estos libros Juan Mireles y Xochitl Salinas mañana en el Centro Recreativo Jalapeño a las 5 de la tarde, mañana viernes. Bueno, en la agenda mediática, pues ya ustedes se enteraron, ¿no? A través del noticiero, de las noticias principales. Quizá tenemos que destacar otra vez, porque siempre jala mucho el foco Andrés Manuel López Obrador con sus ruedas de prensa de banqueta o ahora de escalera ahí en la colonia Roma. Y bueno, pues estuvo hablando de los planes que hay para el futuro. Hay gente que critica que ya se siente presidente, que ya está diciendo cómo y que no sé qué. Pues a mí me parece muy bien. Y si nos está endulzando el oído, pues allá él y su equipo, porque sí está creando muchas expectativas. Yo todo lo que dice lo... Yo digo, qué bueno, ¿no? Ojalá que sea así. Toda esta reiteración de la cuarta transformación y de la corrupción, que es un verdadero lastre para México, la defensa que hace de Bartlett, pues todo esto, uno está como de luna de miel con él y le cree uno todo, ¿no? Ojalá que con esta seguridad que nos lo está diciendo, ya en el camino, en lo operativo, pues se pueda dar, ¿no? Desde luego con la participación no solamente de todos los ciudadanos que confiamos en él, sino también de los legisladores, ¿no? Que van a tener la responsabilidad, pues, de acotar algunas cosas que consideren que no van, o de apoyar e impulsar las que sí se cree que pueden ser benéficas para el país. Bueno, pues sería muy largo, ¿no? Hacer una relatoría, un resumen de lo que he estado diciendo. Ya tendremos tiempo de hacerlo poco a poco. Él habla de que va a ser a partir de noviembre una presidencia itinerante. Bueno, él entra a partir de diciembre, pero ya en noviembre va a ser una gira por todo el país, porque dice que él no va a estar en México en un escritorio, ¿no? Sino que va a ser una presidencia itinerante. Habla de los delegados que va a haber por parte del gobierno federal en las diferentes entidades federativas. Eso me parece muy bien. No sé si tenga que ver con la discrecionalidad con la que luego se despachan los gobiernos, ¿no? Que luego ya ni le entregan cuentas a la federación de toda la lana que mandan de allá. Esto así ha sido, ¿no? Ahora, en el caso de Veracruz, pues suponemos que será diferente toda vez que Cuitláhuac García, pues está de Morena, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se van dando las cosas. No creo que va a ser nada fácil, ¿eh? Habrá que estar con paciencia, vigilantes y sin dejarse llevar por rumores y por cuestiones viscerales, ¿no? Yo creo que es el momento en que todos los ciudadanos, porque hablaba, por ejemplo, de las contribuciones, ya quitarle la palabra impuestos, ¿no? Que es algo de imponerle a la gente, ¿no? Sino utilizar otro tipo de vocablo, que sería contribuyentes, me parece bien, porque uno debe de contribuir. Si no paga uno impuestos, si se las ingenia uno para evadirlos, pues eso va en detrimento del desarrollo del país, de las escuelas, del sector salud, de comunicaciones, de carreteras, de todos los planes que tiene, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que un gobierno que tiene la confianza de sus ciudadanos, pues será más fuerte, porque los ciudadanos van a ayudar a que ese gobierno gobierne bien. Sin embargo, siempre hay que estar pendiente de las cosas que hay que ir anotando, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, es que parece que todavía está en campaña, ¿no? Está promete y promete y promete cosas. Digo, pues sí, es parte de la luna de miel, ¿no? O sea, te está endulzando el oído y estás diciendo, ¡ay, qué padre! ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín habla de que hay dos rasgos interesantes del momento político de México. Uno es el que el país juega a las adivinanzas sobre las intenciones de su futuro presidente, y otro es que la mayoría absoluta de los ciudadanos está de luna de miel con él, que es lo que decíamos. De la luna de miel, dice que va a hablar mañana, pero sobre las adivinanzas, y versiones van y versiones vienen. Hay versiones tranquilizadoras para empresarios, para los mercados, así se ha visto, ¿no? Pero hay versiones radicales para fieles y clientelas, ¿no? Frente a las versiones encontradas, quizá una buena idea es tomar como referente solo lo que dice el futuro presidente, porque hay una diferencia clara, a veces grande, a veces pequeña, siempre significativa, entre lo que dice López Obrador y lo que dicen sus colaboradores. Pero incluso oírlo solo a él no es fuente de certeza. Esto va a pasar, y va a pasar aquí en Veracruz, porque yo oí a Cuitláhuac que dijo, le preguntaron que qué relación iba a haber con la prensa, y dijo, se acabó la ley Mordaza, no solamente puede hablar el gobernador o con permiso del gobernador, sino que todo mundo se responsabilizará de sus dichos. Así que si van ustedes y entrevistan a un secretario, a un director, etcétera, ellos tienen toda la libertad de hablar. Y ya si se dan las contradicciones con el titular del Ejecutivo, pues entonces ya se arreglarán allá adentro, ¿no? Bueno, sí, porque decía, un día oímos una cosa, por ejemplo, le oímos decir que se condonarán las deudas que tienen los consumidores con Comisión Federal de Electricidad, unos 40 mil millones de pesos. Al día siguiente oímos que el perdón será solo para los deudores del estado de Tabasco, porque fue ahí donde le prometió en campaña. Yo no he oído eso, pero bueno, no tengo por qué dudar de lo que dice Aguilar Camín. Lo central en todos los casos es que el discurso y el balón está siempre de su lado. La gran transferencia enorme, traslado de poder, ejercicio por los votantes en julio pasado, se concentra fundamentalmente en él y solo marginalmente en sus colaboradores o su partido. Y es él quien decide si ejerce el poder que tiene benévola o abusivamente. Lo ejerció benévolamente con el discurso de conciliación de la noche y los días que siguieron a su triunfo. Lo ejerció con un toque tiránico de su descalificación moral del INE por la multa impuesta a Morena y con la advertencia a la prensa conservadora: yo perdono, pero no olvido. El dueño absoluto de la última palabra es él, porque habla comprobadamente por la mayoría absoluta de los votantes. El caso es que estamos frente a un momento de poder y legitimidad único en México, un momento, diríamos, abusando del oxímoron de absolutismo democrático. Y pues vamos a ver. De todos modos, mientras exista la confianza en él, muchos mexicanos no tendríamos inconveniente en que esté nuevamente como el fantasma del presidencialismo, que de todos modos nunca se ha ido, y preferimos un presidente que ejerza con firmeza, pero con sensibilidad, el gobierno. Y es que ¿quién le puede hacer sombra a él? Es decir, va a ser un presidente, yo creo, de los más fuertes que ha habido últimamente, ¿no? Díganme cuál. ¿Cuál podría ser? Entonces, pues vamos a ver. El caso es que en muchos frentes hay muestras de apoyo, hay críticas también en cuanto a cómo se está desenvolviendo él mismo, ¿no? Acuérdense que no estamos acostumbrados a estas cosas. Él mismo lo menciona con otras palabras de que las cosas van a tener que cambiar y hay que acostumbrarse a estos cambios. No solamente en la relación que tenga él con la prensa, sino a muchas cosas que van a cambiar, porque él habla de una transformación. Él ayer hizo hincapié en que no iba a haber un gobierno maquillado, sino que de veras la idea del ciudadano y por lo cual votamos tantos millones por él, pues es eso, ¿no?, que nos ofreció una transformación. Y a propósito, un revistero, Fernando Zamora, nos envía una relatoría a través de un son jarocho, donde habla de la primera, segunda, tercera y de la cuarta transformación. Dura como 5 minutos, pero vale la pena que lo escuchemos. Ahí va. Aristocracia, pero Madero halló gracia y el valeroso caudillo una férrea dictadura. En 2006 la nación pidió un cambio radical, pero el fraude electoral nos cercenó la ilusión. Y fue impuesto Calderón, continuador del foxismo. Y otra vez van con lo mismo. Fraude, danza, impunidad, violencia, inseguridad, fue la herencia del panismo. La siguiente votación en 2012 fue igual. Con mapacheo electoral se robaron la elección. Y en 6 años la nación se hundió en el despeñadero. Hicieron un cochinero. Corrupción y nepotismo, reinó el descaro, el cinismo y el colapso financiero. Un día el pueblo descubrió la gusanera del palo. El disque bueno era el malo y el malo bueno salió. Andrés Manuel caminó muchos años la nación y se ganó el corazón de este país olvidado. Y juntos han comenzado la cuarta transformación. Comienza el renacimiento de nuestra patria gloriosa, tierra noble y generosa de histórico sufrimiento. Hoy triunfa el conocimiento, la conciencia, la razón, la verdad, la información, la voluntad popular. Y ya empieza a germinar la cuarta transformación. Privilegios nunca más, ni palanca o compadrazgo. Estamos hasta el hartazgo del político rapaz. No habrá rapiña voraz, ni funcionario ladrón. No habrá servidor ampón, líder charro sinvergüenza, porque así es como comienza la cuarta transformación. Nadie se hará millonario al mochada recibir, y aquel que quiera servir tendrá un módico salario. Y si cualquier funcionario insiste en la corrupción, será un delito a prisión, sea del PRIAN o de Morena. Señores, se pone buena la cuarta transformación. Se va a cuidar el erario en este nuevo gobierno. No habrá político eterno ni servidor mercenario. No habrá puesto hereditario ni tampoco reelección. No habrá perro lambiscón que ande de hueso en hueso. Señores, huele a progreso la cuarta transformación. Está contenta la raza y en ese mismo matiz, si han de limpiar al país, que comiencen por la casa. Porque el diablo se disfraza como lo hace el camaleón. Cuidado con la traición, limpien primero a Morena y así se pondrá más buena la cuarta transformación. Una. Oye, qué bueno estuvo esto. Ah, claro. Y es que es el grupo Los Negritos, esos son buenísimos, me gustan mucho. Oye, gracias Fernando, está muy padre este son y muy pertinente y muy congruente. Hay que limpiar a Morena primero, esto va a estar difícil que haya un consenso, porque ya están ahí dentro de Morena gente como Bartlett, gente como Esteban Moctezuma en la SEC, y pues la verdad es que no le gusta mucha gente que quisiera que las cosas fueran diferentes, que hubiera un cambio pero incluso en las gentes que van a estar en el gobierno. Hay que decir que yo creo que un 90%, por decir algo, de las personas que van a estar acompañando a Andrés Manuel, pues son aceptadas por la gran mayoría de la sociedad mexicana, bueno, de los que votaron por Morena, ¿no? Y los que no, bueno, pues estarán a prueba. Uno tiene que tener la confianza también que en esta nueva forma en la que se pretende gobernar, tanto en Veracruz como en México, los funcionarios que estén así con asterisco van a estar a prueba. Yo creo que todos deberían estar a prueba. Pero que de veras esto, cuando alguien falle, cuando alguien se le encuentre con las manos en donde no debe, pues fuera, ¿no? Que no se tiente en el corazón. Ya por ahí lo dijo Cuitláhuac también aquí en Veracruz. Creo que muchas de las cosas que van a pasar en los gobiernos morenistas tendrán que ver con el ejemplo que va a poner allá Andrés Manuel en el DF, ¿no? Bueno, digo en el país, perdón. Bien, entonces vamos a mandar un saludo a nuestros amigos del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, a Orly Gómez, Gloria Moreno Garza, Laura Dad, Álvaro Quinn, Rosa Isela, José Martín, Semolina, que son Gina de la Susi, también, que son tuiteros activos y que están siempre muy cercanos aquí al programa. Aroma de Mar, así sale también, Aroma de Mar en el tuit. Óscar de la Borbolla. Un tipazo, ¿no? El Óscar de la Borbolla. Almadelia Murillo, Guillermo Fadanelli. Hay gente que nos escucha en el DF y fuera de Jalapa, pero pues son como de closet, no se manifiestan, pero sabemos que sí nos están escuchando a través de internet. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30 aquí en la revista. Esta sinfonía de los juguetes que yo toda la vida pensé que era de Haydn, y ahorita ya aclaramos que sí, mucha gente pensaba que era de Haydn, pero está Leopold Mozart como el más viable autor, a pesar de que el origen parece ser que corresponde a un monje benedictino o algo así. El caso es que es una sinfonía de los juguetes muy agradable. Escúchenla ustedes por los instrumentos, ¿no?, que ocupa la orquesta. Thank you. Decía Sartre, trata de amar al prójimo, ya me dirás el resultado. Continuamos. La verdad es que no sabemos si agradecerle o reclamarle a Armando Ortiz la recomendación que nos hizo de la novela de este autor noruego Hamsun, que se llama Hambre, porque qué bárbaro, qué sufrimiento. Pero al mismo tiempo nos abre varias ventanas de reflexión sobre la dignidad, sobre la honestidad, también sobre la indiferencia, ¿no? La falta de solidaridad de la gente. Y la verdad es que yo no había yo leído una cosa así desde quizá Las uvas de la ira de Steinbeck, o quizá desde Germinal de Zola o algunos autores rusos. Pero muy buena, ¿eh? Gracias por la recomendación. Buenos días. Mira. Claro. Se duermen con hambre, se vive con hambre, y nosotros la conocemos, un hambre de una tarde que se nos hizo, nos retrasamos en algo, llegamos a la casa a las 5 y llegamos y decimos, estoy con mucha hambre, o a veces utilizamos la expresión, es que me estoy muriendo de hambre, sírveme algo, prepárame algo. No sabemos lo que es el hambre, Carlos, nunca hemos experimentado una situación como la que el mismo autor plantea, que no solo es un hambre, digamos, de alimento físico, sino que también es un hambre de alimento espiritual. Eso también es grave en el país, ¿eh? Sí, pues yo todo el tiempo estuve esperando que fuera como una metáfora, porque es tan exagerado, o sea, tan real, tan imposible de pensar que pueda haber un hambre, sobre todo en un lugar de Europa, ¿no? Es decir, a lo mejor si hablamos de las comunidades más pobres de acá del país, pues sí, ¿no? Sí se da. No saben si van a comer mañana, ¿no? Pero una novela muy, muy recomendable, la de sí. Hamsun, Nukt, creo. Nukt Hamsun. Hamsun. Sí, es la... Sí, la... estos autores. Fíjate, Carlos, escandinavos son muy buenos. Dos cosas de lo que dijiste hace un rato. Uno, la Sinfonía de los Juguetes. Yo sé que es de Joseph Haydn, porque a nosotros nos la puso el famoso maestro Antolín, que era el que formó una orquesta típica, sí, en la escuela normal anexa. Es que todos pensábamos que así era, pero no. Nos llevó a Bellas Artes y presentamos en Bellas Artes la Sinfonía de los Juguetes. A mí me tocó la flauta en esta sinfonía, que era un movimiento, no era toda la sinfonía, pero sí recuerdo, era para nosotros, digamos, un poco lúdica, interesante, porque había un cucú, había un tamborcito, había unos pajaritos, y todo esto que escuchamos, que en lo que presentaste ahorita se me hace bastante caótico, pero el maestro le dio una buena armonía y descansos que nos hizo entender la esencia de lo que quería el autor presentar, ¿no? Una sinfonía dedicada a los niños, la Sinfonía de los Juguetes. Sí, los Mozart, tanto el papá Leopold como Wolfgang, estaban influenciados por Haydn, son de la misma época. Exacto. Y la otra, pues la mención de mi maestro, Oscar de la Borbolla, que pocas veces lo comento en radio, pero Oscar de la Borbolla me dio clases en la Escuela de Escritores de la SOGEM, y tengo una anécdota muy interesante con él. Fíjate que cuando estábamos en la Escuela de Escritores de la SOGEM y nos daba clases, en una época de vacaciones, el maestro, ya casi a final del curso, nos pidió que escribiéramos un cuento. Pero fíjate qué cuento nos pidió Oscar de la Borbolla, nos pidió el Santo Grial de los cuentos. Nos dijo, quiero que me traigan un cuento, algo que yo jamás haya leído. un cuento que se salga de lo convencional, un cuento único, un cuento, vaya, que sea diferente a todo lo que ustedes han escrito. Y dije yo, Ave María Purísima, ¿qué hacemos? Nos fuimos de vacaciones, estuvimos cada quien en nuestras ciudades. Yo me acuerdo que una vez estaba yo saliendo de un antro que se llama La Mulada, y estaba yo como a, cuando se podía salir de los antros y te quedabas en cualquier esquina a platicar con la chica con la que habías ido. Y entonces una amiga a la que le había yo regalado mi primer libro, La Noche que Murió River Phoenix, me hizo una pregunta así que yo no había advertido. Me dice, oye, ¿por qué en todos tus cuentos llueve? Y dije, sí, es cierto, había yo repasado algunos cuentos y en la mayoría de mis cuentos llueve. Soy de Jalapa, dice. Le dije, oye, pues no sé, le digo, debe ser porque soy un hombre que le gusta mirar la lluvia. Uh-huh. Y entonces me quedé con esa idea, el hombre que gustaba de mirar la lluvia. Es un bonito nombre. Y empecé a escribir un cuento y empecé a buscar un motivo para ese cuento. Y la historia giraba en torno, y gira en torno a un hombre que se casa con una mujer a la que siempre ha invitado a una sala de cine y esta siempre le ha aceptado sus invitaciones. Entonces la invitación a casarse, pues la mujer la acepta porque piensa que de no hacerlo sería como una descortesía, y se casan, Carlos, se casan precisamente por esa formalidad. Pero cuando ellos están a punto de hacer el amor, la mujer se da cuenta de que mientras están a punto de hacer el amor, afuera se suelta una llovizna discreta, y es entonces cuando el hombre se levanta como con un autismo, ¿sí? No se pone la ropa, se acerca a la ventana y se pone a mirar la lluvia, Carlos. Y eso es lo que pasa cada vez que el hombre trata de hacerle el amor a su mujer. Se levanta, ¿sí? Y se pone a mirar la lluvia. Y como les cayó una temporada de mucha lluvia, en donde llueve por todo el día, ¿sí? Y como no consultaron el calendario de Galván, pues se pasan una buena temporada sin hacer el amor. El hombre tiene que ir a ver a un doctor y el doctor le dice, ah, sí, cómo no, esa enfermedad, esa patología, ya la habíamos conocido. Se llama impotencia pluvial. Ah, sí, verás. Y entonces esa impotencia pluvial le pregunta al hombre, bueno, ¿y con qué se cura? Dice, bueno, la verdad es que no se cura. Sí, lo único que les recomiendo es que se vayan a vivir a una zona donde no haya donde no haya tanta lluvia. Y dice, ¿cómo dónde? Como al Sahara. Dice, bueno, claro, vamos a hacer en el Sahara, ¿no? Sí, sí. El hombre llega con la mujer que está ansiosa, esperando que le hayan recetado una medicina que se pueda comprar en las farmacias, uh-huh. Carlos. Pero el hombre le dice que no hay ninguna medicina y que la única recomendación del doctor es que se vayan al Sahara, ¿no? Qué buena historia. Tanta lluvia. Sí. La mujer cae devastada porque dice, bueno, pues, tamba, sí. ¿Qué voy a hacer? Pero entonces se le ocurre al hombre algo. Se le ocurre decirle, oye, ¿y si hacemos el amor por las mañanas? Pero la mujer, que es muy católica, eso le parece una verdadera aberración, ¿no? Le parece un pecado hacer el amor por las mañanas. Le dice que no es cierto y que la única opción que tienen es irse al Sahara. Así pasan las cosas, Carlos, hasta que un día llega una gitana por esos lugares. Una gitana que está enterada de que por ahí hay un hombre que tiene impotencia pluvial. Y da la casualidad que la gitana se anda recorriendo el mundo buscando a hombres con impotencia pluvial para demostrar una cosa. Pero llega con la pareja y les dice que ella tiene la medicina para la impotencia pluvial. La única condición es que ella tiene que probar al hombre después de que éste tome la medicina. La situación es desesperada y la mujer dice, bueno, ¿qué me queda? Y permite y le pone las gotitas que la mujer le da en el café con leche para que el hombre se lo tome. Y mientras el hombre se está quedando dormido y se toma su café con leche, la mujer se mete a hurtadillas entre las sábanas del hombre, y el hombre, al sentir la tibieza de la mujer y con las gotitas que le ha dado, entonces empieza a arrebatarle la ropa como con un pase mágico y le hace el amor, no una, Carlos, dos, tres veces, a pesar de que afuera está una tormenta que no te la acaba. Entonces la mujer se da cuenta de que sí, de que la medicina sirve. La mujer le termina de hacer el amor a ese hombre y se queda con la sensación de que hacerle el amor a otro hombre después de eso sería como un acto de infidelidad. La mujer se acerca a la gitana y le dice: oye, ¿me dejaste aunque sea un poquito? Aunque sea algo. Y el hombre, la mujer todavía le tiene una noticia, la gitana le tiene todavía una noticia a la mujer y le dice: bueno, la verdad es que las gotitas no sirven para nada. Bueno, sí, sirven para aliviar a una persona de las flatulencias, porque solamente tiene gordolobo y otras cosas. Lo que yo vengo demostrando es que los que están enfermos no son los hombres, sino las mujeres. Entonces la mujer queda completamente devastada, porque ella sabe, al ver a su hombre hacer el amor de esa manera, que le está impidiendo un gran placer a su pareja, y entonces se pone su vestido blanco, ni siquiera se peina, se sale de su casa y se aleja de ese hombre para dejar que éste sea feliz. La mujer ya se ha ido, pero está guarecida por ahí, por una esquina. En ese momento la mujer sale de su departamento, baja las escaleras y atraviesa el parque. Mientras tanto el hombre... Antes la mujer, para poder comprobar que lo que la gitana dice es que es falso, va y se mete a la cama con su hombre, pero el hombre, en el momento que está a punto de hacerle el amor, se levanta y se pone a mirar la lluvia, y es entonces cuando la esposa reconoce que sí, que la de la enfermedad es ella. Baja por las escaleras, atraviesa por el parque que queda frente a su departamento, ahí contempla a su hombre mirando la lluvia, y es entonces cuando el hombre empieza a sentir como una llamita que se le enciende en el pecho. Ve cómo esa mujer se aleja y empieza a entender, Carlos, que a esa mujer siempre la había amado. Y como cuando tú sostienes una cerilla que se va consumiendo y consumiendo y consumiendo y no te das cuenta y de repente la cerilla te quema los dedos, así el hombre se le quema de repente el corazón y se despierta. Y piensa entonces que a esa mujer no la puede dejar ir de su vida. Y sale así como está, desnudo, bajando las escaleras, corriendo hacia el parque, alcanzando a su mujer, que lo mira desnudo y no le importa, Carlos, que le haga el amor enfrente del parque, enfrente de las personas, en medio de toda la tormenta. Aunque eso no sea de buenos cristianos, el hombre le hace el amor ahí en el parque. Todavía tiene la intensidad para hacerle el amor y ya al final, satisfecha, la mujer se levanta y juntos se dirigen, suben las escaleras, se dirigen a su departamento y sí, satisfechos por fin, Carlos, se ponen a mirar la lluvia. Bueno, pues, muy bien. ¿Y qué dijo Oscar de la borbolla? Después de eso entonces llegamos todos con nuestro cuento y Oscar de la borbolla nos dijo: ¿saben qué? Dedíquense a otra cosa. La verdad es que no veo futuro en este grupo. Los cuentos que me mandaron son bastante convencionales. No hay nada que realmente me haya llamado. Bueno, solo un cuento, dice. Un cuento me llamó mucho la atención. Dice, es un cuento sobre un hombre que cuando está a punto de hacerle el amor a su mujer, se despierta y se pone a mirar la lluvia. Uy, ¿qué sentiste? Yo sentí que me había ganado el premio Nobel. Pues sí. Por eso el cuento en el libro que así se llama y que publicó Tierra Adentro en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el libro se llama así, El hombre que gustaba de mirar la lluvia, y el cuento está dedicado, por supuesto, a Óscar de la Borbolla, aunque él no lo sepa. ¿Ya lo leíste ahí en el taller? Ya lo leí en el taller, bueno. Los cuentos. Fíjate que tengo 9 años en el taller, Carlos, y yo siento que recurro mucho a la relectura, pero son 9 años y de repente digo, bueno, es que las personas que están en este momento no son las mismas que estuvieron hace 4 o 5 años cuando lo leí. Uh-huh. Pero sería una buena idea en estos momentos de lluvia, en verano, ponerse a leer ese cuento cuando regresemos la próxima semana al taller de la Quinta de las Rosas, taller Libertad Bajo Palabra de la Quinta de las Rosas, Carlos. Bueno, nomás cuidado con lo pluvial. Pero mira, hay una magia en la Quinta de las Rosas. Cuando nosotros llegamos en esta temporada de lluvias, puede ser que la lluvia amenace. Entramos a la casa grande, se suelta un aguacero, nos ha tocado unos aguaceros que no te imaginas, pero terminamos el taller y el aguacero termina también de darle a Jalapa. Entonces salimos nosotros con el cielo despejado siempre. Muy bien, Armando. Nos vemos entonces, Carlos, la próxima semana, y ya invitaremos a nuestros talleristas a que nos acompañen el próximo jueves. Este jueves todavía no hay actividades, pero la próxima semana, desde el martes a las 10 de poesía y el jueves a las 4 de relato. Nos vemos en la Quinta de las Rosas, Carlos. Buena semana, Armando. Que te vaya muy bien. Gracias. Armando Ortiz, licenciado en Letras Españolas por la Universidad Veracruzana y periodista polémico. Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana, 9 para las 9, aquí en la revista. Original Justice Man, Champion Sound, Strictly Rock Azaya, Natu Jedi, Natu Jedi. Oh, I can see you brought some hair for me, Natu Jedi. And Ras Daniel and I am being equal to Según Plutarco, hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Continuamos. ¿Qué serán, africanos, jamaicanos? Jamaicanos. Sí, ¿verdad? Parece reggae. Black Huru y J.H. Grundy. Y esto se llamó Resident Area. Dice Victoria García, de la revista Algarabía, que el tema de las drogas pues ha estado presente en diversas expresiones artísticas, sobre todo en la pintura. El arte, ya sea música, pintura, escultura, cine, fotografía, siempre ha estado íntimamente relacionado con las drogas. El arquetipo del bohemio, digamos, el creador atormentado, ¿no?, que surgió desde mediados del siglo XIX, se ha mantenido hasta nuestros días. Ejemplos hay muchos, como la triste historia de Jean-Michel Basquiat, un pintor neoyorquino que murió de una sobredosis. ¿A qué edad creen? A los 27 años, como los grandes rockeros. Pero este no es el enfoque del presente artículo de la revista Algarabía, porque se trata de repasar una pequeña colección de obras relacionadas con las drogas bajo una mirada distinta. Decía don José Mujica, ninguna adicción, salvo el amor, es recomendable. Y según el pintor Piet Mondrian, el arte desaparecería a medida que la vida resultara más equilibrada. Esto coloca al arte como un medio para establecer un balance entre el ser humano y el mundo, influenciado necesariamente por los factores históricos, políticos, económicos, sociales del momento en que se producen. Las drogas, como parte de la realidad, ocupan su espacio en el arte, en este caso en la pintura, a través de diversas manifestaciones directa, abierta o sutilmente. Toda obra artística tiene forma, tiene una estructura, ¿no?, un estilo, un color, la manera en que se manifiesta, y tiene contenido, significación, discurso, lo que manifiesta. La temática es, en conjunto, el contenido, y la forma es el vínculo que genera el contexto para la expresión del interés, ¿no? La visión, la cosmogonía, la postura, la filosofía de su autor. La obra de un artista puede ser un proceso altamente consciente, irracional, al término del cual surge el objeto de arte, cuya temática se manifiesta no solo en lo que percibimos a simple vista, sino por los signos, indicios, símbolos que el artista introduce para plasmar su idea. Estos elementos crean asociaciones, relaciones, evocaciones y connotaciones a partir de las cuales podemos entender, disfrutar y hasta cuestionar una pintura. La interpretación que realizamos como espectadores, en especial cuando carecemos de antecedentes, ¿sí?, sobre la obra, abre caminos más amplios para generar nuevos significados que se suman a los pretendidos por el autor. Es decir, la visión y el juicio que se han tenido acerca de las drogas, como de casi todos los tópicos del ser humano, pues han cambiado con el tiempo. Y las modas también. Desde el desconocimiento hasta el consumo indiscriminado, de lo ajeno a lo cercano, de la medicina a la adicción, de lo natural a lo artificial. Por tanto, la pintura que ha tenido a las drogas como temática ha ido de la evocación, que requiere un bagaje y un proceso de pensamiento para ser entendido, a la relación, que puede ser la parte del contenido más directo y protagónico. Las obras que presentan aquí en la revista Algarabía, ya después ustedes por sus medios las pueden consultar, está acotada. En esta acotada recopilación, más bien, ostentan elementos y signos cuya intención era otra, y que a pesar de retratar la realidad, de su tiempo, en el nuestro, tienen una relación cercana con las sustancias adictivas. Deliberadamente se dejó fuera todo aquello que retrata de forma explícita, ¿no?, el abuso, así como las obras experimentales que en tiempos recientes se han realizado bajo el efecto de distintas sustancias, dejando de lado todo juicio o discurso sobre su tráfico, consumo, consecuencias. Las obras elegidas se agrupan por relaciones, ya lo verán ustedes cuando consulten Algarabía, y son obras muy padres, además, las que ponen como ejemplos. Una pieza de rapé. Ah, mira qué interesante. Una pieza de rapé. Un autor anónimo retrata el acto de inhalar tabaco con el pulgar. Al igual que en Van Gogh, el tema principal es el hábito. Y en ambos cuadros vemos cómo todo elemento escenográfico es eliminado intencionalmente. No hay escenografía. Para centrar atención en el consumo y a la vez evitar toda declaración. Está, es como un, como una cámara negra. Y ahí está este hombre, este personaje inhalando tabaco. Y bueno, pues es muy sugerente la imagen. Y otro ejemplo de estas conexiones entre intención primaria e interpretación actual es una litografía. Perteneciente, ya se me perdió aquí, Michel Etienne, ilustra los hongos sospechosos con el único propósito de que los cazadores de champiñones lleguen a la vejez y no mueran en el intento, alucinado y envenenados. Está bien interesante, ¿eh? Novedoso. Bueno, pues ya son las 9:02, las 9:02. Está usted escuchando la revista de Radio Universidad Veracruzana. Y si usted tiene algún comentario que hacernos, pues no dude. No dude en hacerlo. Jorge MB, muchas gracias por estar retuiteando nuestros tweets, que parece ser que ahora no hay porque Lupita o está enferma o tuvo una junta muy temprano. Pero bueno, deseamos que todo salga bien. Son las 9:03. Vamos a un poquito de música. We'll be right back. Según Paz, el amor es intensidad, y por esto es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglos. Continuamos. Del programa CUSA, el Circo del Sol, Cirque du Soleil. Las 9:07, las 9:07 aquí en la revista. Arban Delay dice: sí, ya sabemos que aunque no estén tuiteando nuestros revisteros, ya sabemos que están ahí. Claro que sí. Arban Delay, que quisiéramos que hubiera más intercambio de mensajes por las redes sociales. Eso, pues sí, para siempre la retroalimentación es interesante, es importante para nosotros. Y suponemos que para algunos de ustedes también, pero eso también depende de lo que esté uno hablando aquí, ¿no? No todo lo que uno se dice aquí merece a lo mejor un mensaje, ¿no?, de parte de ustedes. Depende de lo que se esté hablando. Hay temas que llaman más la atención y que propician más la participación que otros, ¿no? Pero de que ahí están nuestros revisteros ya lo sabemos. Encontré un artículo de Paloma Villagómez en Nexos sobre la comida callejera a la que somos tan afectos, o éramos hasta que no nos dio una gastroenteritis por ahí. Pero de todos modos es casi inevitable, ¿no? Y además somos muy antojadizos para la comida callejera, ¿no? ¿Quién no se ha echado unos tacos ahí en el Parque Juárez? Pues, ¿quién? O de los de allá, de donde sea. Todo mundo tiene sus taquerías favoritas. El comercio de alimentos es una faena antigua que acompaña la fundación de las civilizaciones. En México esta actividad, dice Paloma, se registra desde épocas prehispánicas. Y su relevancia llega hasta nosotros en las narraciones de conquistadores maravillados por los tianguis, las viandas e ingredientes que ahí encontraban y los oficios de las personas que comerciaban en ellos. Así lo refleja el testimonio de Hernán Cortés, por ejemplo, sobre el mercado público que encontró a su llegada a la Gran Plaza de Tlatelolco. Decía Hernán Cortés: es tan grande como dos veces la plaza de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 almas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercaderías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vituallas. Hay casas donde dan de comer y beber por precio. Finalmente, que en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en la tierra, que además de las que he dicho, son tantas y de tantas calidades que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas a la memoria y aún por no saber poner los nombres, no los expreso, escribió Hernán Cortés. Pues miren, ya en el siglo XX, dice Paloma, habiendo concluido la revolución y en pleno auge de los procesos migratorios del campo a la ciudad, la expansión del comercio de alimentos en las calles será percibida, ¿no?, con cierta tolerancia. Los años más intensos de la modernización convivieron con la gestación de un movimiento económico paralelo que absorbía los excedentes de mano de obra y amortiguaba la exigencia al Estado de servicios y bienes para los nuevos habitantes de las ciudades. Es decir, la bonanza, el optimismo generados por el crecimiento económico y la urbanización hacían pensar que este sector pues sería rápidamente incorporado al camino de la formalidad. Sin embargo, esto no ocurrió. Por el contrario, el autoempleo informal se consolidaba como una economía ya no solo paralela que atendía las necesidades de sectores con menos recursos, sino como un sistema de intercambio económico e incluso político, con reglas propias y con una relación extremadamente ambigua con el Estado. En la actualidad, la comida de las calles pues vivió un momento de esplendor, patrocinado por contenidos pop que la celebran y la han convertido en un punto de atracción para extranjeros y exploradores urbanos, reconociendo su aporte a la cultura culinaria y la identidad nacional. El discurso mediático tiende a exotizarla y estilizarla, promoviendo su consumo entre clases medias y clases altas incluso, mediante la expedición simbólica de un certificado de originalidad y autenticidad, ¿no? La comida de las calles, su bullicio, el caos colorido, la contundencia con la que se impone a los sentidos, hacen parte sustantiva de la narrativa hegemónica del tercer mundo, caracterizada por el barroquismo, la voluptuosidad y el desorden. El discurso oral y visual de estos episodios remite a la búsqueda de una experiencia más allá de la mera satisfacción del apetito. Sin embargo, en circunstancias menos complacientes, la narrativa dominante de la comida callejera la concibe como un mal necesario, que se debe regular dado que es imposible erradicarla por ser una de las fuentes de acceso a alimentos más buscada por la población trabajadora de bajos recursos, sobre todo en ciudades tan grandes como México, ¿no? Se trata de uno de los nichos de producción que Pérez Sáenz en 2005 califica como de pobres para pobres. Vista así, la venta callejera de alimentos podría generar un conjunto de problemas, pero evita una auténtica debacle al solucionar una necesidad creada en parte por los bajos salarios y el crecimiento desordenado de las ciudades. En la Ciudad de México es, bueno, prácticamente imposible comer en la casa familiar, ¿no? Y volver al trabajo, sobre todo para quienes viven en zonas periféricas, alejadas de los, pues, de la chamba, ¿no? Sus ingresos además no son suficientes para comer en establecimientos formales de mayor infraestructura, restaurantes, o incluso fondas, en algunos casos son caras. Hay mercados que son carísimos, hay en el mercado de Coyoacán, por ejemplo, tienen precios como de restaurante de primera. Las percepciones llegan a ser tan bajas que es imposible destinar 40 o 50 pesos diarios para una sola comida de un solo miembro de la familia. La solución podría ser transportar comida preparada en casa, ¿no? Pero las y los trabajadores no siempre cuentan con condiciones adecuadas para consumirla o no les dan permiso, etcétera. O ni modo que salgan a la hora de a comerse en la banqueta. Además, cuando añadimos al costo de preparar comida en casa, el transporte, el combustible, los utensilios, procedimiento para la elaboración, la conservación, la comida de la calle adquiere relevancia, en particular la de más bajo presupuesto. Así pues, la comida callejera se ha convertido en una opción sin la cual es difícil imaginar cómo haría la población trabajadora para alimentarse durante las jornadas laborales y sus trayectos. Ahora, yo no sé, el impacto que pueda tener esta comida en la salud de la gente es como obvio, ¿no? Porque ve uno, sobre todo en la Ciudad de México, que es una gigantesca cocina económica, las cosas que se desayunan, ¿no? O sea, los tacos ahí nadando en la grasa y unas tortotas gigantes y vaya, por puro sentido común, dice uno, pero ¿cómo puede haber gente que este sea su alimento diario, ¿no? Porque todos los días es lo mismo, variará sábado y domingo, que a lo mejor resulta peor, pero sí habría que ver el impacto que tiene este tipo de alimentos, porque uno dice, híjole, pues esta gente al ratito va a tener infartos y colesteroles altísimos y... O igual no sé, yo supongo que sí hay algún tipo de cifras, ¿no?, con respecto a esto. Pues es una opción, ¿no?, sin la cual es difícil imaginar cómo haría la población trabajadora para alimentarse. su carácter de necesidad la distingue de otro tipo de comercio informal que transcurre en la calle y que es frecuentemente asociado con actividades ilegales. A diferencia de este tipo de negocios perseguido con fines de exterminio o extorsión, la preparación y venta de comida se presenta cada vez más, incluso en instancias oficiales o en organismos internacionales, como una alternativa legítima de alimentación para las clases populares, una forma de acceder a alimentos que se consideran nutritivos, culturalmente adecuados y gustosos. Híjole, pues habría que ver. ¿Qué hora es? Bueno, sin embargo, no la desviste en sus aspectos más problemáticos. A ver si nos da tiempo de seguir con la nota, pero también tenemos música para lo que nosotros decimos oxigenar el programa, que no sea puro rollo. Entonces, cuando son las 9 de la mañana con 18 minutos, las 9 con 18 aquí en la revista, pues esperamos que esta música que está preparando Chuchín sea de su agrado. Para Ortega y Gasset, hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. Continuamos. La familia Licea presente, dicen, aquí estamos. No, pueden faltar todo mundo menos la familia Licea. Pioneros, revisteros. Mía, también hoy es cumpleaños de Jorge Castillo. Nuestro querido amigo Jorge Castillo, María León, dice, hoy celebramos el cumpleaños del mejor amigo que he tenido, mira qué bonito. Jorge Castillo, el mejor padre que más hijos pueden tener, que mis hijos pueden tener, compañero solidario en la crianza y con quien viví la más larga y satisfactoria relación de pareja. Fíjate qué bonito, ya no son pareja, pero qué bonito que se expresen así uno de otro, ¿no? Híjole, qué padre, ¿no? Así es como debe ser. Pues muchas felicidades a nuestro querido George. Un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, muy bien, muy bien. Pues ¿quién más cumple años entonces? Mucha gente. Pues ya, se acabó el programa, se acabó el tiempo. Rosy, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Ojalá que te haya ido muy bien en tus vacaciones. Ya hoy reinicia su programa, Llegale, aquí estamos. Y nosotros nos despedimos. La invitación mañana para cerrar la semana. Mañana viernes, después del noticiero del Canal 11. Poquito después de las 8, la revista Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano. Les agradecemos su atención. Pásenla bien, buenos días. Nos despedimos con el Buenavista Social Club.